Yeah. Este es el de Kid Roy. Es Michael otra vez con Manuel. Manuel y Michael. Coge conciencia, papá. Killa Man. Plus. DJ Jan. Recordando a mis panas que muerto en la batalla. Cuando cortaba clases por primera vez que jugaba. Cómo me arrebataba, cómo reía, cómo tibiaba. Parece hermanito, cómo a la mente.